Esto es No Eres Tú, Soy Yo, edición número 51, Unplugged. En colaboración con Stokast. Siempre metiendo el plug tuyo ahí. No, yo soy enemigo de la Shameless Self Promotion, pero estamos colaborando, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues, ok, empezamos. Hola a todos, bienvenidos a la edición número 51 de No Eres Tú, Soy Yo. En colaboración con Astrocast. Sí, este es el inicio de la temporada 3 y esto está un poco distinto de la última vez que estuvimos en este estudio. Ligeramente, o sea, nos sentimos más amplios. Sí, está un poco más espacio, hace un poco menos de calor, hay menos sudor, menos mujeres también, pero bueno. Al vez que se nos dijeron que muy perdedores por decir que las mujeres están muy bonitas, entonces sacamos a las mujeres. Metimos un hombre feo. Metimos un hombre feo, sacamos a los hombres bonitos, sacamos a los hombres gordos. Sí. No quedó nada. No quedó nada. O sea, esto es un nuevo inicio. Vamos a ver qué pasa. Pero no se preocupen, que la cosa no ha cambiado tanto. Estábamos escuchando, por recomendación de Juan, acá, del Estocast, la canción Kids de Kylie Minogue y Robbie Williams. Oh. A propósito de lo que habló él en el último Estocast, en el número 5, que a él y a mí también nos gusta Kylie Minogue. Y la gente nos mira raro cada vez que decimos que nos gusta Kylie Minogue. Pero pues, Kylie como es si, bien. Es que eso como si eso fuera un crimen. Uh-huh. Ella está buena y canta bueno. Sí, las dos cosas funcionan. Es que, bueno verla. Yo tengo el concierto en video y es bueno verlo y es bueno oírlo. Sí, que es la diferencia con las mujeres, por ejemplo, que ven al tipo así cante maluco. Exacto, ellas compran el CD en sync por ver las fotos. Yo no, para mí es un valor agregado. Un valor agregado, muy pero buen música. Valor. Pero la música es muy buena, la música de Kylie es bien. Claro. Lo que pasa es que la gente nos mira raro cada vez que decimos que Kylie está buena y canta bueno, es porque nosotros somos reconocidos en la escena local, es porque nos gusta el metal. Sí, tenemos la pinta, pelo largo, barba. Uno no esperaría, pues, que sí, o sea, que uno escuche a Kylie Minogue. Pero sí, es que es buena, no hay razón para sentirse avergonzado. Si yo dijera me gusta Britney Spears, ahí sí. Ahí sí, no, pero es que como está ahora Britney Spears, ahí no hay nada que hacer. No, sí, ahí sí no hay solución por ningún. Antes, por lo menos, uno decía, puedo buscar las fotos en internet. Así no me guste cómo canta. Exacto, no compro el CD, pero busco las fotos, ya ni eso. No. Claro que hay una foto calva con un Jesucristo hablándole al oído, que es interesante. Joder, madre, abogado. Pero bueno, perdí el link a esa foto, desafortunadamente. Ah, pero si usted quiere desencantarse del todo, vaya al www. ¿Cómo es? What would Tyler Durden do? Como www.tdd.com. Sí. Y busque el link después porque nadie entendió nada. Busque el link en el blog. Exacto. Bueno, hablaba de esto, de la diferencia entre Kylie Minogue y el metal que nos gusta. Porque esta semana, al igual que tú, yo también he estado recibiendo hate mail. Lo que es que es un hate mail atrasado. Ah, sí. Me parece entretenido porque la gente no se ha dado cuenta, porque están en estos días unos metaleros argentinos enviándonos hate mail por el post que hicimos hace como un año, cuando íbamos con el programa número 2. Claro, que es, no, que es el metalero argentino que envía tres mensajes con, sí, con nombres distintos. Sí. Ese es como vos en el Estocast, más o menos. Tiene varias personalidades. Sí, pero por lo menos las mías todas son hombres. Sí, él tiene dos que son mujeres. Creo que eso me da un poquito más de sanidad mental o algo parecido. Claro que dentro de poquito veremos mujeres en el Estocast, porque esa es la moda. Pues sí, ya algún día vamos a tener una invitada, pero esa sí va a ser real. Ah, ya. O eso espero, pues, porque... Ay, mira, sí, no, muy perdedor. Bueno, el hecho es que hemos estado recibiendo hate mail de esos tipos. No sé si mucha gente no lo ha visto, precisamente porque están en un post muy viejo y que están diciendo eso, que nosotros, pues, que ellos sí son el verdadero metal, que nosotros no sé qué, que pues, o sea, por el hecho de pegar eso. Y eso es algo que me llama mucho la atención de estos metaleros extremos. Tan metidos en el cuento, y es que son absolutamente cerrados y son, o sea, es gracioso, son cómicos, es precisamente de los cerrados que son. Son tristes, son patéticos, son estúpidos, pero sí, uno se ríe. Sí, es como en estos días te hablaba que vos no te acordabas de cierto personaje de la escena local que es apodado Gordo Descocimiento. El que casi casca a la Leo. El que casi descoce a la Leo, por eso lo llamamos así. Por una vez que estábamos en un concierto de Gallas Pendulum, que es un grupo de metal gótico local, y estaban a ese grupo, o sea, a Gallas Pendulum, ese día le abrían un par de grupos que eran de metal más black, más pesado. Entonces había un público muy de todo, desde niños emo hasta... Claro, y es que ese era el día del concierto de Rotten Christ, que es death metal. Sí. Entonces había un público bastante amplio. Amplio. Y ese día, cuando estaba tocando Gallas Pendulum, que es el tipo sale con una falda y es el escenario todo púrpura, pues es metal gótico. Sí, o sea, ellos es cuestión de imagen, es más que todo. De imagen. Entonces estaba este gordo grandote lleno de taches detrás de Alejo, que es un compañero de nosotros, flaquito y bajito. Y por eso el gordo era miedoso y estaba borracho. Y yo de cuando me le meto, pero no. Pero Alejo tiene un problema, y es que Alejo se le mete a cualquier persona que medio le insulte. Ajá. Entonces él cree que es grande. Él cree que tiene complejo de gigante. Sí. Entonces, obviamente, comenzó a molestar a este gordo porque le estaba echando babas encima y gritándole al oído. Y entonces se le fue yendo al Alejo chiquito, al gordo grande, y nos iban a descoser al Alejo. Era como ver un Volkswagen contra una locomotora. Sí. Y sintiendo la obligación moral de empujar el Volkswagen. Sí, es eso fue horrible, pero no nos podíamos meter en el pronto. Pero bueno, al final eso como que no termina en mayores, no. Pero me llama la atención es por eso, porque nos han estado mandando el headmail precisamente por la cumbia metalera que pegamos hace mucho tiempo. Es muy charra. Es muy charra, sino que es eso, la gente porque se mete tanto en el cuento que no es capaz, no es capaz de escuchar un chiste. Eso. Está el problema, o sea, es charro, ya, esa gente no lo hizo en serio, no lo tomemos en serio. Sí. Es gracioso y punto. Sí, pues es como si el Hernán se ofende porque se lo están gozando porque está bailando en el blog. Ah, también, sí. ¿Para qué bailó? Sí, eso pasa. Y decía, esas vamos, yo prefiero escuchar la cumbia metalera que Manowar cualquier día de la semana. Sí, pero bueno, es otro tema. Listo. Entrando aquí como en materia, este podcast es Unplugged porque estoy recién reconectado de una manera muy interesante. Resulta que está robando banda ancha. Sí, en últimas no desistí porque es un problema ponerme la banda ancha aquí donde estoy viviendo. Entonces decidí conectarme por conexión inalámbrica con la casa de mi hermano, que queda aquí a dos casas. Entonces resulta que la conexión inalámbrica detecta, pero da una señal muy bajita. Entonces, ¿qué podíamos hacer? Bueno, tocaba tirar un cable de una casa a otra por encima de los techos. Se consideró la opción, esa posibilidad. Casi salimos a pedir permiso a los vecinos. Sí, pero todavía estoy gestionando ese asunto. Pero me encontré una página hace algunos días que se llama el Networking Walk, como en walk de cocina china, que es una página muy interesante porque nos ayuda a amalgamar ese sentimiento que tenemos todos los geeks en el fondo por la cocina, yo creo. El amor con la cocina y las redes inalámbricas. Sí, o sea, que eso van de la mano. Van de la mano, siempre han ido de la mano, en este momento ya se juntaron. Esta página es muy interesante, les pego el link en el blog. Y es un chiste, o sea, parece un chiste, porque utilizan instrumentos de cocina como amplificadores de red. Y funcionan, o sea, de la manera. Coladores, woks, cucharas escurridoras. De hecho, la versión 1.0 de tu... Ah, bueno, entonces, ahorita vamos por partes. Yo inicialmente vi la página... Yo me acuerdo alguna vez vi yo una antena repetidora con un tubo de Pringles. Sí. Y era muy útil, era... Bueno, no, y si debemos de recordar, pues, o sea, en la época prehistórica, cuando todavía matábamos dinosaurios a pedradas... Cuando el mundo era en blanco y negro y no teníamos internet... Y no teníamos ni que era cable coaxial. No teníamos cable coaxial. La gente aquí, en las antenas de televisión, las antenas de transmisión por aire, pegaba ollas. Tapas de olla. Y entonces no veía la antena con los palitos normales de la antena y un montón, pero montones de tapas de olla, parece un radar. Sí. La cosa más miedosa, y eso mejoraba. Un arreglo de radar. Ajá. No, y no solo eso, rines de bicicleta, bañeras. Ganchos para colgar ropa. Y no faltaba el que se ponía el sombrero de aluminio y tocaba la antena porque si mejoraba la recepción. No, es que yo me acuerdo cuando tocaba ciertos programas, eso era como en Casados con Hijos, que sí. Había que asumir las posiciones para ver Fox. Entonces uno estiraba la mano, otro movía la antena, otro sacaba y entonces ahí y más o menos la señal. Entonces en este momento estamos en una situación parecida porque yo vi esa página y yo dije, no, pero esto tiene que ser un chiste. Cuando comencé a ver, no, o sea, eran proyectos muy bien armados. Yo les pego el blog para que vayan y miren las fotos, con bien atornillados, y uno se pone a ver y sí, o sea, una olla da unas ollas que tienen superficies parabólicas. Exacto. Que darían una buena concentración de señal. Entonces, listo, yo dije, pues bueno, vamos a ensayar, nada se pierde. Entonces cogí el USB inalámbrico con el que estaba tratando de conectarme e inicialmente, sin ningún tipo de estructura, lo rodeé de aluminio en forma de una plancha parabólica, pero hecha con papel aluminio. Se ve como los radares gringos. Sí. Les pego una foto porque Juan David tiene unas fotos. Tomamos fotos. Había que documentar la infraestructura. Increíble. Era, o sea, era infra en el sentido de inferior. Sí. Y estructura no tenía. En ningún tipo de sentido. Porque cuando soplaba el viento y movía el papel aluminio se me caía la red. O cuando el gato brincaba a la mesa se caía la red. Sí. Pasó. Pero cuando limpiaban la mesa y sacudía se caía la red. Pasó. Bueno, pero el hecho es que funcionó. Y para la gente que de pronto está interesada en que en el segundo piso de su casa no le coge la señal del primer piso, es interesante intentar esto, porque ya viendo que funcionaba, entonces cogí la olla de mi wok. Una solución más tecnificada. Sí, o sea, ya estamos hablando de tecnología. Tenemos, de punta. Metal, por lo menos hay. Bueno, sí, ya eso es bastante. Hay metal. Entonces tomé el wok, lo puse sobre un soporte, puse la tarjetita inalámbrica USB y en este momento estoy conectado muy bien con la casa de mi hermano y cogiendo internet. Pueden pasar videos. Y que se pudre PM, no le vamos a seguir pagando. Claro, porque nos está robando a nosotros, maldito. Bueno, sí, como sea. El hecho es, para que vayan, intenten esto, porque sí, de hecho sí funciona, de hecho ya lo comprobamos, y vayan y ensayen para que hagan escurridores y coladores para que roben internet. ¿Y por los huequitos del escurridor no se va la señal? No, depende del escurridor que estés usando. Ok, hay que buscar cuál es el escurridor aprobado por la IEEE para este tipo de operaciones, pero... Bueno, pasando a otro tema. Esta semana estoy ensayando un juego que habíamos reseñado alguna vez en el programa. Que no, tú no te lo querías comprar. No, yo lo traté de comprar, pero solo estaba en ruso. Ahí está el problema. Pero cuando yo lo traté de comprar, usted me decía: no lo compre, que ese juego es una cosa horrible. Ese juego hay que esperar a que salgan los parches. Ese juego en este momento es injugable. No, de hecho, no es, sí. No es injugable. Yo lo he jugado. No, pero le hacen falta un par de parches para que no le pase lo que te pasó a ti con Jade Empire, que se puede llegar a un punto muerto. Pues a mí no me ha dado ningún problema hasta ahora, porque yo en las reviews leía: este juego cada 5 minutos se le va a salir al sistema. Ah, no. No, vamos a. Estamos hablando de Stalker, juego que estamos esperando desde hace como 5 años, que es un juego, habíamos hablado, que es un chatarrero básicamente con armas en Chernobyl, recuperando tecnología e información. Es como jugar a Oblivion con metralletas. Es Oblivion con metralletas, exactamente. Es maravilloso. Es una maravilla, pero no es Oblivion con metralletas, es Morrowind con metralletas, que es mucho mejor. Mucho mejor, sí. Ya habíamos hablado de eso, ya habías hablado en de eso. En el Stalker lo mencioné. Sí, pero entonces la cuestión con Stalker es, la gente que lo había reseñado, y eso... hay que concedérselos, tenían razón, es que es muy inestable en Windows Vista, pero es que en Windows Vista, pero es que Windows Vista todo que no es inestable. En este momento todo es inestable. En Windows Vista el mouse es inestable. Sí. Entonces ahí no hay nada que hacer, no, obviamente. Pero en Windows XP ha funcionado maravillosamente, lo estoy disfrutando mucho, porque no es un juego de disparos en primera persona tipo Doom o tipo Quake en el que usted sale a matar todo y es por niveles. No, aquí es un nivel grandote, un mundo gigante, y uno va y busca misiones, y si quiere vagar, se queda por ahí disparándole a la gente. El tipo de acción es una acción más o menos realista, dentro de lo que cabe. Cuando comencé a jugar, inmediatamente me recordó un juego viejo, Codemaster, que se llama Operation Flashpoint. Wow, que era un Assault, que es más nuevo de esa misma gente. Que era un simulador de un combate en la época de la Guerra Fría, en el cual uno era un soldado raso, o sea, uno no era el héroe súper fuerte con dos metralletes, no, era un soldado raso, y había veces en que en las misiones uno escuchaba disparos por todas partes, uno no mataba a nadie y se acabó la misión. Pero eso era lo bueno. Porque uno se sentía en una guerra. Y el modo de acción también era de este estilo, o sea, no era uno salir y meterse de frente contra los 20 enemigos y yo los mato a todos porque tengo mucha más salud. No, en este juego uno tiene más o menos la misma salud de los enemigos. Y a veces menos, si se te cogen de frente, te mataron. Eso añade un elemento táctico muy bueno, tiene muy buenas armas, tiene gráficos buenos, aunque es endemoniadamente exigente con el hardware. Es muy escalable, eso es lo bueno, o sea, a mí me funciona. Y yo tengo una máquina más o menos buena, pero no le puedo subir los efecticos de luz porque se pone demasiado lento. Sí. Lo que pasa es que el requerimiento mínimo es un Pentium 4 de 2 GHz. O sea, esto es la primera vez que yo veo que un juego exige todo eso. Sí. Y requiere por lo menos una tarjeta 5500 de NVIDIA. De 128. O sea, que eso es bastante para hacer un requerimiento mínimo. Y los requerimientos recomendados, un Intel Dual Core, eso. Pero el juego es muy bueno, muy bueno. Sí, es muy bueno, es recomendado. Yo lo estoy jugando ya con los parches, pero los parches corrigen eso, que hay un par de misiones en que si uno no hace las cosas como es, ya no hay forma de seguir el juego. Yo no le puedo aplicar los parches porque eso es una cosa. Si lo consiguen, consigan los parches antes de empezar a jugar, porque el parche que hay en este momento no permite cargar los juegos salvados anteriores. Mi hermano empezó el juego, pues mi hermano pequeño, y cuando yo llegué, cuando conseguimos el parche, como él ya tenía el juego empezado, no lo pudimos aplicar. Hasta ahora no me ha dado problemas, pero antes de ustedes jugarlo, apliquen el parche. Y lo que me llama la atención de este juego, que alguna vez lo habíamos estado hablando, es que, bueno, sí es exigente, pero no es como, no abusa tanto de las luces y de los brillos y de la oscuridad como los juegos como Quake o como Doom 3, sino que es más del estilo Half-Life. Lo que tiene es mucho manejo de texturas. Un buen diseño. O sea, es muy realista, porque la gente que lo diseñó, los desarrolladores estuvieron en la zona de Chernobyl, tomaron fotos. Entonces, si usted ve las fotografías, o se va a Google Earth y ve cómo es la planta nuclear, o se va a kidofspeed.com, que es una mujer que es una mujer que hace va a la zona de Chernobyl, Chernobyl en moto, que no es tan loco como parece. Vayan y lean, es el muy interesante. Entonces es eso, o sea, uno ve las cosas y ve el juego y es eso, se siente como estar allá. Es una muy buena esencia. Muy buena ambientación, y la chatarra por ahí abandonada y los carros oxidados, es bueno pero con bastantes ganas. Entonces vayan y chequenlo si tienen un computador medianamente decente. Y ahora que estaba yo mirando, yo tengo esa manía, yo cuando me termino de ver una película que me gusta o un juego que me gusta, siempre voy a buscar información, como a ver qué fue lo que yo me vi. Entonces me puse a hacer investigación y me sorprendió que la planta nuclear de Chernóbil, que tuvo el mayor accidente nuclear de la historia en 1986, siguió operando hasta el año 2000. O sea, eso siguió con un reactor a medio pelar. No aprende. O sea, les está yendo. O sea, marranos mutantes, sí. Claro, ya vienen, no demoran. De plano, yo estoy a favor de la energía nuclear, dicho sea de una vez, me parece que es muy bien, pero no de la ingeniería rusa de la época. Ellos no sabían hacer reactores nucleares, entonces los reactores tenían muchos problemas de diseño, y en el 86 habían 4 reactores funcionando y 2 en planeación. El reactor 4 se tostó del todo. Y ahí fue el problema y ahí tuvieron que evacuar toda la zona. Pero como había crisis energética en el país, no podían cerrar la planta. Entonces, ¿qué hicieron? Cubrieron el reactor con una capa de concreto y acero gigante, lo que se llama el sarcófago. Sí. Pero solo el reactor 4. Los otros 3 reactores los limpiaron y los pusieron a funcionar y estuvieron funcionando hasta el año 2000. En el 91 hubo otro accidente con una tubería que estalló y ahí la gente dijo como que esto no es buena idea. No, pero es que es curioso porque, bueno, todo el escándalo, pero sí, o sea, es real que Europa, toda Europa, absolutamente toda Europa, tiene un nivel de radiación mucho mayor que América. Claro, no, y la cantidad de cáncer de tiroides, por ejemplo, en esa zona cerca de Bielorrusia, y eso es miedosa, producto de todo esto. Pero lo realmente interesante es que el sarcófago con que cubrieron el reactor 4 para evitar que saliera toda la radiación, porque eso ya quedó concentrado, se está deshaciendo, se está derrumbando, tiene huecos, y un terremoto de magnitud 6 lo destrozaría del todo. Y es probable que un viento lo suficientemente fuerte le vuele el techo. O sea que... Usted está en Bielorrusia, corra. No, o sea, Stalker es futurista. O sea, sí, eso es... Premonitorio, eso va a pasar. Premonitorio, eso va a pasar. Va a pasar. No, dentro de 20 años nos vemos por allá en la zona disparándonos entre todos. Excelente. Bueno, hablando de guerras en la zona, ¿sabías que tu computador es una zona de guerra? ¿What? Vos estás podrido de spyware. Ahí más yo menos. Supongo. No, en estos días limpié y eliminé como 30. Junto con Windows. Bueno, pero es que Windows es un spyware en sí mismo. Bueno, sí. El hecho es que en este momento, vos sabes que uno baja juegos piratas o baja por ahí bajadores de porno o bajadores de MP3 o el Ares o, bueno, todas esas cosas que utilizan todo el mundo para bajar cosas. Y uno mete spyware. Hay unos que son peores que otros, pero bueno, hemos aprendido a convivir con eso. El problema es que en estos días se descubrió que hay spyware que está matando otro spyware. Wow. O sea, cuando uno baja uno, él comienza a buscar otros spyware y otros programas que tengas instalados y comienzan a eliminarlos y a matarlos, y después alguien saca un parche que viene y mata al anterior. O sea, tenemos con razón se pone lento el computador. Sí, tenemos una guerra de mafia en nuestros equipos. Awesome. O sea, The Robot Wars is here. Eso es Matrix. Matrix. Program ya. Hacking Programs. Ya estamos en el futuro. El futuro es ahora. Excelente. Sí, pero sí, entonces, sí. Claro, eso es lo que pone lento el computador. Los malditos animalitos esos peleando y uno tratando de entrar a internet y no lo dejan. Sí. Es que eso es lo que estoy sufriendo yo en este preciso instante. Hasta ayer por la tarde mi computador funcionaba. Yo de pronto creo que fue culpa del computador de Claudia. ¿Qué tan fuerte es el virus que ese computador traía? Porque Claudia sigue afectando el podcast, eso sí. Así no, y confirmado. Y nuestras vidas. Sí. No hay nada que hacer. El computador se le pudrió del todo. Yo creo que era un virus porque se le pudrió el computador de la oficina. Y 2 días más tarde se le pudo el computador de la casa. Sí, yo le dije, mira, un virus se te dañó el disco de arranque. Entonces lo llevó a mi casa para que mi hermano lo reparara. Lo puso al lado de mi CPU. No lo conectó. Sin prenderlo me pasó un virus. Seguro. Porque ese computador lo llevaron a mi casa y esa tarde se pudrió el mío. Entonces, para que vean, ya hay virus de la mitad. Anaerobios. Miedoso. Bueno, no. ¿Sabías que los chinos son una superpotencia del cine? Sí, eso se sabía desde antes. Pero sacaron Spider-Man 2 meses antes de que saliera la película. ¿What? Sí, desde hace casi 2 meses se consigue Spider-Man en las calles de Beijing a $1. ¿La gringa? Sí. Subtitulada en chino, supongo. Pues lo más probable. El problema es que llegan acá. ¿A vos nunca te tocó alquilar un Spider-Man subtitulado en chino? Yo no la alquilé, pero una vez en la universidad la proyectaron. Sí. Entonces traían los subtítulos. No eran en japonés, subtítulos en japonés. Y encima. No, mejor aún. El subtítulo en japonés. Abajo los subtítulos en inglés, no sé por qué. Y encima de todo eso los subtítulos en español. Una cosa ilegible. Multilenguaje. Exacto, es multimedia. Claro que sí. Muchos textos. No, es porque en tu universidad hay una gran comunidad de estudiantes chinos y japoneses, supongo. Yeah, right. Claro. Diversidad. Diversidad. ¿Y qué tal Spider-Man 3? Yo no me lo he visto. La película es mejor de lo que me esperaba. Empecemos por ahí, porque yo no esperaba gran cosa de Spider-Man. La verdad sea dicha, a mí la saga de Spider-Man en cine no me emociona demasiado. Las 2 primeras fueron buenas, pero yo prefiero, por ejemplo, X-Men toda la vida. Esta película es buena, es entretenida, pero sufre de serios problemas, me parece a mí, del guión. Porque trataron de meter demasiadas cosas y no las desarrollaron bien. Entonces hubiera sido, por ejemplo, a mí me hubiera gustado mucho más ver que la historia se centrara más en Sandman y de pronto en Venom o algo así. Pero eso sí, nadie me advirtió que iba a ver una película de Bollywood. Bollywood, o sea, me dijeron que no faltó sino que Spider-Man bailara, o si baila. No baila, claro que con baila. Traje de Spider-Man. Ah, no, con traje de Spider-Man. Ah, no, porque eso hubiera sido perfecto. Más o menos, tiene el traje de Spider-Man debajo de la ropa. O sea, que si al final del baile se destapa la camisa y deja ver las rayitas. Entonces sí, sí, bailó Spider-Man. El Spider-Man emo baila y Mary Jane canta, ¿no? Eso, pues, o sea, ahí hubiera sobrado toda esa escena. Hubiera sido, o sea, la tapa hubiera sido que hubiera bailado colgado de la red. Como Superman lo hizo efectivamente en Bollywood. Sí, sí, sí, pero no, tampoco, pues no eran tan descarados, pues. Bueno, tampoco. Pero sí, sí se les pasó la mano. Y lo interesante es que todas esas escenas de baile y canto las hubieran podido quitar sin quitarle nada a la historia. O sea, no afecta y hubiera para nada. Hubieran podido aprovechar esas 20 minutos en desarrollar más a Venom, digamos, que me parece que lo subutilizaron del todo. Pero la película es entretenida. Eso, realmente es entretenida, pero para mi gusto pudo haber sido mucho mejor. Pudieron haber hecho cosas más interesantes. Pero bueno. Bueno, tengo que ir a vérmela de todos modos. Yo me la voy a ver tarde o temprano. Es que no, yo no por cultura general. O sea, yo no es que estaba emocionado, pero yo me la fui a ver porque toca. Eso es una de las cosas. Y como en esta semana, en todos los podcasts que yo iba a empezar a hablar de ella, claro. En los que no han hablado la semana pasada, porque ya en varios lo han hecho. Entonces hay que vésela como pa. Es lo que están haciendo los chicos cool de hoy en día. Sí. Y Twitter, los chicos emo. Twitter, porque es que ya Spider-Man es el héroe de los emo. Claro que sí. Ya Spider-Man no salió emo. Y si quieres saber más de los emos, ese va a ser parte del tema del próximo de Stockcast. Bueno, ya para terminar, les voy a recomendar aquí porque esto es un mini, al fin y al cabo es el 51, pero va a estar cortico. Les voy a recomendar una página para que vayan y hagan el ridículo y nos manden el link. Mándenos el link que queremos escucharlos. Esta página se llama singshot.com. Singshot de cantar. .com. Haga su propio American Idol. Ay, hijo de perra. Le acabas de pedir a tus oyentes que canten y te envíen el canto. Claro que sí. Eso es altamente suicida. No, es interesante. Agradezca que no nos oyes Anjaya, pues. Eso hubiera sido la tapa. Pero de todos mi hermano modos, se ve American Idol. No, yo no me veo American Idol, pero Len se lo ve. Y pues es que Jao Bon Radio es el show del American Idol y el embarazo de Nora. Sí, muy cierto. Es muy bueno, pero eso es lo que ellos discuten. Vayan, escuchen Jao Bon Radio, que es un podcast es de parejas bueno. En Estados Unidos. Muy pero bueno. Es que, claro, todo lo que ellos hablaban de Sanjaya, yo me tocó ir a YouTube, buscar Sanjaya y Holy Mother of God. Uy, eso sí. Es miedoso. Es miedoso. Pero bueno. Bueno, en todo caso, esta página es un karaoke en línea. Alguna vez habíamos hablado de un proyecto que diseñó nuestro amigo Peter Wilson, que era precisamente un rap en línea. Pero este es, te lo almacena ahí y tiene una cantidad de cosas. Hay de todo, desde metal hasta folk, hasta blues, hasta pop. Entonces queremos ver a Sinister cantando Genie in a Bottle de Christina Aguilera. Uy, Mago por Pukki favor, cantando. Mago Pukki, sí, Mago Pukki haciendo un cover de Baby One More Time de Britney Spears. Queremos genial. Escucharlo. Por favor, entonces vayan a la página, no se tienen ni siquiera que inscribir. Así derecho. Entran derecho, le ponen su nombre. Y él comienza a salir como en un karaoke, sale la letra mientras suena la música y te va grabando con tu micrófono y después lo podés reproducir y mandárselo a tus amigos o página, a tus enemigos. En la página los guardan. En la página los guardan. O sea que no puede entrar a mirar así random. Sí, también. Y hay gente que canta muy bien, hay gente que canta muy mal y todo eso es parte de lo bueno. Awesome. Entonces vayan a la página, envíennos sus canciones, los estaremos esperando. Y bueno, si tienen suficientes méritos, no decimos si buenos o malos, los estaremos pasando en el podcast. Sí, vale la pena, punto. Vale la pena. Ahora punto. Piensen ustedes, porque yo puse un video mío bailando y me han reconocido. Ya me han mandado mensajes en la universidad, un man que nos reconoció. O sea, esa es la oportunidad de la fama, señores. Sí. Aquí en este momento es que cuentos ustedes... de Latin American Idol, no, que no, cuentos no, de no. Bailando por un no, sueño. Esto no, soy no, yo no. 2007. Esa es la oportunidad. Powered by Stockcast. Listo, pues. Yo creo que ya con esto lo dejamos hasta la semana entrante porque tengo que ir a terminar de organizar mi casa, que está vuelta a una caverna. No te has podido terminar de pasar hoy, todavía tenía los lapiceros por allá en guardados y encintados. No, y tengo por allá todos mis estatuas, muñecos, figuras y velas por allí todavía metidas en una caja. Uh-huh. Entonces, yo creo que los dejamos con esto hasta este fin de semana que viene, que haremos un programa, espero, ya un poco ya más normal. Más normal. Ya con todo el mundo. Con todo el mundo, sí, vamos viendo. Y los dejamos mientras tanto con una canción japonesa, de metal japonés. Qué cosa inicio curiosa. Serie. No, es no, final de serie. Es y de no una es heavy. No es, no, es, un, es una canción que suena al final de una serie. No es heavy metal, porque todo el metal a que los se japoneses hace. Les encanta a los japoneses en serio son fascinados miedoso, con el heavy miedosa. Metal. Miedoso, sí. Y el heavy más genérico, o sea, heavy así sí. del que uno oye a Daima Dosen. Pero bueno, allá ellos. Veo, vos tenías por ahí una anécdota de un... Ah, del chirrete. ¿Qué fue eso, no? A ver, empecemos por definir chirrete. El chirrete es el personaje de baja alcurnia de la ciudad que se distingue por sus malos gustos y por hablar así como una nea. Entonces, sí. Es un personaje muy reconocido acá, del cual nos burlamos mucho, pues, porque es la gente que se quedó en los 80s y se quedó en los 80s de bajo estrato. O sea, MacGyver pobre. Exacto, el MacGyver colombiano. Entonces, yo estaba por allí en un bar aquí de Buenos Aires, que es un sector de la ciudad reconocido por sus chirretes de alta calidad. Y ¿cuándo? Chunchurria. Y chunchurria, claro. Obviamente porque el chirrete come chunchurria, es fuente de sustento. Che, con mucho espíritu. Claro, eso es de ahí. Entonces, estábamos en ese bar. Yo no los estaba mirando, desafortunadamente. Yo me senté mirando hacia la puerta. La amiga con la que yo estaba se sentó mirando de para atrás. En ese momento, oigo yo una voz que dice: viejo, ponga lluvia en noviembre. Me tardó un rato en procesar. De noviembre. Uno, o sea, uno procesa porque uno nunca le escucha en español. Esa es la cosa. Es como cuando uno le dice, suene cama de rosas. No, no, por favor. No, y de hecho, hay una versión en español que llama cama de rosas. Cama de rosas. Y no, sí no la queremos escuchar. En todo caso, el tipo dijo eso. Yo, pongan aquí el efecto de que se rayó el disco. Cuando, momento, November Rain, claro. La canción es muy buena, a mí me encanta. Sí, Guns N' Roses toda la vida. No pedía como lluvia de noviembre. No, no, no. Y mucho menos cuando en el punto en que la canción baja, toma ritmo, pues se pone como la parte más bacana de la canción. Y es que el tipo grita para que todo el bar lo oiga. Uy, sí, esa parte es la propia. Y es asustante. Yo me empecé a reír. Yo no lo estaba mirando cuando me dice Claudia, es que no te rías, que ese man es capaz de matarnos. Y entonces ya después fingí que iba al baño, porque yo acababa de llegar, pero entonces yo tenía que ver. Fingí que iba al baño, volví y me senté en la otra silla para mirarlos de para frente. Tener, sí. Y era todo lo que esperaba. Confirmación visual. Era todo lo que esperaba de chirrete con sus amigos chirretes. Siete con el, colas. Con el, claro, tenía el siete, tenía el bigotico, tenía la camisa horrible y tenía el amigo que tenía un esqueleto de malla con una camisa blanca abierta y las cadenas, y ellos eran felices y ellos bailaban. Lo que dijimos, esa es la gente que escuchaba música para soñar despiertos de Veracruz. O no, más aún, porque yo la escuchaba. La gente que llamaba a música, sí, para soñar despiertos de Veracruz. Ahí terminaron. Por una boleta. Es que le quiero dedicar Juana Marjorie, porque es que ella es la número uno. Ahí están pintados. Sí. Entonces, así terminaron. Y afortunadamente a mí, yo no llamaba. Afortunadamente a Claudia no la dejaban llamar. Y por eso superamos esa época. Bueno, en todo caso, a los japoneses son parecidos con el heavy metal, porque les fascina el heavy metal. Lo meten en todas partes. Todas pero las series tienen heavy metal. Sí, pero esto no es heavy metal, esto es un metal más normalito, sí, no, sí, y un poquito más pesado, poquito en algunas partes. Es un grupo que se llama Maximum The Hormone, también puros niños japoneses, y esta canción, para los que les interese y se lo están viendo en fansubs, suena al final del capítulo 20 de Death Note, una serie... La serie favorita de todos los niños góticos, porque hay un cuaderno que si anotas el nombre de una persona, se muere. Chuiu. Cósmico. Bueno, entonces nos vemos el próximo fin de semana para el episodio número 52. Hasta luego. Chao. Running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running, running sucker, out of your nigga fucker. Hey, hell, you sucker, out of your nigga fucker. Hey, hell, you sucker, out of your nigga fucker. Hey,